Pero no es hasta cuando pare él que vamos a entrar. No, porque si hago el silencio te se la pasa. Ah, vale, o sea, tú te saltamos sí. Y es el siguiente, vale.